povar capitalino, donde hace mucho tiempo trabajaba, queriendo ahogar sus copas en el vino. Llegaron dos señores a la barra, hablando entre sollozos lastimeros. No pude comprender lo que decía. Fue entonces que me dijo el cantinero: los dos están llorando por María. María fue la joven vampiresa, hermosa que hubo en el ambiente. Murió cuando tomaba en esa mesa, y siguen recordándola los clientes. Al pueblo lo ha llenado de tristeza, y nadie se resigna con su muerte. Al pueblo cautivó con su mirada. Los hombres por sus besos se perdían. Llegó como la luz de la alborada, y pronto se marchó con su alegría. Cuando esto el cantinero platicaba, noté que amargo llanto le corría. Cuando le pregunté por qué lloraba, me dijo que también se la quería. Decirle que la amaba.